Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Selene, soy de TOR, de Tejiendo Organización Revolucionaria. Y en este caso, bueno, yo quisiera aportar algunos elementos sobre lo que ya se ha dicho y sobre las experiencias que se han mencionado, que tiene que ver con que a mí me parece estamos en una fase muy aguda de lo que denominamos capitalismo. Algunos le dicen que es la fase neoliberal, pero al final son procesos de acumulación de capital, que lo curioso es que ahora parece que estamos como en una especie de regresión. Nos pasa en la ciudad procesos muy parecidos que pasan en los pueblos. Estamos en procesos de acumulación por despojo, porque detrás de cada megaproyecto viene el despojo de las comunidades. Detrás de cada megaconstrucción vienen, digamos, procesos o merma de procesos sociales que de por sí se están gestando de manera histórica en nuestras comunidades. Parece que lo que hay es una especie de contradicción que surge con el propio capitalismo. Que es decir, el capitalismo no puede ser sustentable, no puede ser auto, digamos, generado sin pasar por procesos depredadores del mismo ser humano y de los recursos naturales. Y lo que parece que es más agudo hoy es que muchas cosas que no tenían valor antes o que no se les asignaba un valor, hoy lo tienen. Los recursos naturales, se dice que la tercera o cuarta guerra mundial va a ser por el agua, ¿no? Y por lo que estamos nosotros viviendo también fuera de la ciudad, pero que se refleja también en los procesos propios de urbanización y de crecimiento urbano, es estos procesos de valorización sobre cosas que les damos un segundo valor, como dice el compañero de perspectivas. El gran parte del problema actual es que se están capitalizando doblemente los recursos públicos. Lo que comentaba la compañera, que se habla de las ciudades del futuro y de cómo estas ciudades están interconectadas, eso es lo que nos venden. Nos venden un servicio que de por sí nosotros ya pagamos, nos venden la cercanía al metro, nos venden los servicios, el drenaje, el agua, todo cuesta más si tiene todos los servicios. Y la pregunta es por qué esos procesos se están dando ahorita. Algunos hablan de que estamos en una crisis de acumulación del capital, ¿no? A nivel mundial hay una crisis de sobreproducción. Entonces parece que el problema es un problema de acumulación, como decía la compañera, en manos de unos cuantos, de la cantidad de riqueza que se genera. México es un país que genera mucha riqueza y muchos extranjeros se preguntan por qué en México no ha sido posible un desarrollo como lo es en las potencias o las potencias occidentales o las potencias europeas. Y vivimos desde hace mucho en procesos de dependencia, no solo cultural, sino de dependencia económica y de dependencia tecnológica. Y esto nos lleva efectivamente, como dicen los moderadores, a la pregunta de qué debemos hacer. Y parece, compañeros, que muchas veces en los foros, y es muy importante pues hacer la denuncia, pero parece que hace falta también un diagnóstico muy concreto y lo suficientemente generalizado para poder comprender cómo estos procesos de acumulación del capital están articulados en todas nuestras comunidades. Porque esto que se habla de la megalópolis no es un proyecto nuevo, es un proyecto que se viene gestando por ahí de los años 50. Cuando surge Ciudad Satélite es de los primeros esfuerzos o de los primeros experimentos que hacen en la ciudad por descentralizar los servicios. Hoy ya no se descentralizan. Hoy se habla de una gran marcha urbana que hoy llega, por ejemplo, hasta Pachuca. Y los procesos que hay de calidad de vida al interior de la ciudad son totalmente deplorables, pero no son deplorables para todos. ¿Quién usa la supervía? O sea, ¿quién usa estas grandes estructuras o mega infraestructuras que aparte pagamos con recursos públicos? Porque a pesar de que hay concesiones privadas, gran parte de la infraestructura que hoy se está utilizando para esos megaproyectos vienen de los procesos de inversión pública. O sea, es decir, todo lo que pasó con aquello que se llamaba el estado de bienestar, ¿no? Que por ejemplo, capitalizó mucho Salinas, ¿no? Porque todos estos procesos de solidaridad que implementó el PRI, es una dinámica que hoy está, pero de una manera brutal en todas nuestras comunidades y que aparte cambia y modifica dinámicas de vida, porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo que podamos comunicarnos de manera fácil o de manera rápida entre las diversas comunidades? El problema es el acceso a esos servicios y que se pasan en mucho por diagnósticos que hay de los mismos pueblos, de las mismas colonias, de las necesidades colectivas que existen dentro de la ciudad. Y me parece que parte del diagnóstico tendría que partir por un concepto que también viene por ahí de los años 60, que se llamaba el derecho a la ciudad. No es que uno, por ejemplo, dentro de la ciudad o dentro del ámbito urbano, diga, no, pues ahora que ya no hagan carreteras o ahora que se cierre el metro. Digamos, todos esos procesos nos costaron y nos costaron mucho y nos costaron a todos. Pero estos procesos de acumulación y de, digamos, de enriquecimiento desigual dentro de la ciudad ha provocado también brechas muy importantes y nosotros lo podemos ver. La ciudad está totalmente estratificada, total. Nosotros podemos ver un mapa y podemos ver también en el nivel de los lotes, ¿no?, la cantidad de metros cuadrados. ¿Cómo se mide, por ejemplo, la vida digna dentro de la ciudad? Se tendría que medir, primero, por el acceso a los servicios, segundo, por movilidad, ¿no? Porque esto que venden como niveles mágicos de vida en las periferias provoca que una persona se tenga que movilizar aproximadamente entre 5 y 6 horas diarias de su vida productiva. Entonces, estos procesos están mermando, pues evidentemente estamos perdiendo también este concepto de comunidad, porque ya no nos importa si el otro llega tarde, yo quiero llegar primero o mínimo quiero llegar a mi chamba. Y eso lo que ha pasado también es que ha generado o ha exacerbado estos procesos de sumo individualismo al interior de la ciudad y que es bien difícil revertir, porque muchos compañeros que por lo menos participamos o estamos en algunos procesos en nuestras colonias, y ustedes se dan cuenta, hay procesos que nos están pegando bien duro y ¿por qué no somos los miles y miles y miles que nos estamos movilizando? O sea, es decir, es un doble proceso. Por un lado es lo económico y por otro lado es lo ideológico. Nos han convencido que este es el proyecto y me parece que en el qué deber hacer necesitaríamos también nosotros ser propositivos. O sea, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Y es bien difícil, o sea, porque después del diagnóstico partiría cómo le podemos hacer o cómo le entramos de manera articulada con todos los esfuerzos, con esto que ya tenemos encima, a revertir esta lógica de acumulación, insisto, que es del capital.